Charlie. It's equally. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. ¡Sacá la bola ahí, carajo! Gamer con Mate en la casa del rock. ¡Opa! El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Y así comienza el último programa del año de Gamer con Mate. De la década. Bueno, el programa de la década. Bueno, ya va a salir. Ya vamos presentando. Ya va a salir. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nosotros somos un programa que recién empieza y lleva 124 programas al aire, que se llama Gamer con Mate. Hablamos de videojuegos, tecnología. Y tomamos gaseosa violeta, no vamos a decir la marca. Sí, no sé, la verdad que no me termina de agradar. ¡Vamos, Manao! A todos aquellos que no nos hayan escuchado nunca, recuerden que pueden volver a escuchar todos los programas que se perdieron, pobre de ustedes, en gamercombate.com o por Spotify. Tenemos todos los programas, si no, en facebook.com/gamercombate o en Twitter como gamercombate, en Instagram como gamercombate, YouTube gamercombate, que Monfos de hecho está subiendo ahora unboxing de cosas random que nadie compraría. Pero bueno, pero la gente tiene que saber qué es lo que compra. Porque la gente tiene que saber qué cosas están en el mercado y no deben comprar. No, eso lo compraría. El apoyapiés es dudoso. RGB, boludo, dale. Y si por ahí nos están escuchando por el 94.5 FMUTN acá en Mendoza, se preguntarán de quiénes son estas hermosas voces que la gente que me acompaña en la mesa. Así que vamos a presentar al primero que tengo a mi derecha, por favor. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Él es Monfus, el Luigi. Que sí, ahora soy Mariano porque... La gente no lo sabe. Ah, bueno, no importa. Me traje la remera de Mariano y no la mía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Está todo bien? Espera que lo presentemos. Bien. Voy a mañana, tarde, noche. No me vas a robar esta vez el saludo. Vamos a mandar saludos a Federico Rodenberg y a César Mus, que nos está saludando ya. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitch simultáneamente, así que cuando yo estoy escribiendo mensajes, porque los mensajes que escribimos también salen en ambos lados, entonces va a decir buenas, jajaja, y cosas que respondo a gente en Facebook y en Twitch. La gente de Twitch por ahí no va a entender. Claro, pero es todo un misticismo. Participen igual. Bien, tenemos mucho sorteo, tenemos juntada con Birrita, tenemos muchas cosas. Y vamos a sortear dos juegos gracias a Descartes y a Bernabe. Fallout 4 GOTY Edition y Skyrim Special Edition, y además vamos a hacer los 3 meses de PlayStation Plus que están en el posteo de Gamer con Mate. Pero hablamos después de eso. Voy a pasar a mi derecha. 1, 2, 3, 4. Es Gustavo, el Tabo. Muy buenas tardes, noches, días, malos días, buenos días, todo lo que fea. Lo fea. Hola, ¿qué tal? Manos días a otro programa, de paso le mandamos saludos a un programa de la casa. No, más que nada quería decirle, ya que vamos a empezar con los saludos, estuvimos el martes con Magic, Monfu se fue, estuvimos con Magic comiendo un asado con los chicos de la radio, estuvo Deca después, cayó como al final. Y nos llamó la atención lo siguiente, los programas de la radio que están antes que nosotros, el sábado y durante la semana, nos escuchan. Pues es algo como loco. Como que somos el programa del fin de semana. Bien, vamos a mandar saludos a dos programas que estuvieron conversando con nosotros. Bueno, a tres, que Momia dijo que le mandáramos saludos igualmente hoy. Gracias a Causas Rebeldes también. Que, bueno, hoy no nos dio el pase porque ya terminó su programa. Así que somos el último programa de la radio. Y por eso empezamos a tiempo también. Claro. Estamos cerrando la radio. Perdón, Momia. Bien, vamos a mandarle saludos a La Sed de los Peces. No sé si ustedes conocen este programa. ¿Qué es Jaffi? Jaffi, ¿vos lo conocés este programa? Sí, sí. Bien, y otro más que nos manda un saludito. Que Jaffi le mandó saludito. Esta mañana nos mandaron un saludito a los chicos. ¡Oh! Saluditos. Saluditos de cerveza. Acá falta el Magic. Sí, para que te haga segunda. Perdón, estoy muy ocupado haciendo, ordenando sorteo. A los chicos del Triángulo Sabático, que nos dieron un saludito de 12 a 13 que estuvieron esta mañanita, por decirlo de una manera. Así es. Que, bueno, saludos mandados ya. Cumplimos. Bien. Y vamos, no tiene presentación porque es el primer programa, pero él siempre ha estado presente desde el principio de Gamer con Mate. En principios. Ah, mira, voy a decir otra cosa. Hablas mal y no puedo decirte nada. Sí, me dijiste. Sí, es verdad. Bien. Que el link, ¿quién tiene el link a todo esto? Porque no está en mi casa, estábamos buscando. ¿El link? Yo tengo un link, no fake. No, link de Zelda. Ah, no sé. Bueno. Hay que gracias a él que trabajó en el terremoto y siempre un seguidor fiel de Gamer con Mate, Pablo. Bueno, muchas gracias por dejarme estar acá. Es la primera vez que estoy en un programa de radio, así que es muy extraño. Pero bueno, dentro de forma, está divertido. Lo lindo es que aparte puedes saludar a la cámara, porque ¿no? Ya lo dijimos varias veces, pero estamos tanto en la radio como por la camarita. Hola, ¿qué tal? Para que nos vean nuestras horribles caras. Y a su derecha tenemos a alguien que no tiene tan fea cara, sobre todo si se pone de frente, y es... O de espalda. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue... Es Jaffi Smash. Hola, ¿qué tal? Jaffi Castro. Tenemos que ponerle un golpe. Smash. No. Él dice, Gustavo está diciendo, ¿por qué es tan épica de entrada? Porque eligió un buen tema. Claro, pasa que resulta que nosotros con Monfu hace mucho tiempo, cuando jugábamos Smash. De forma muy violenta. Sí, hace mucho tiempo cuando mucho jugábamos. Cuando jugábamos Smash. Siempre la. ¿Se smashaban? No, super. No, dale. Siempre la clave era, en vez de saludarse, así viste, cuando llamás a alguien y le querés decir, che, Gustavo, Smash. Che. Empezamos a cantar la cancioncita de Super Smash Bros. Sí. Entonces la llamaba así te conocíamos. Y es muy buen tema. Y además vamos a hablar justamente hoy. Así es, hoy vamos a estar hablando de algo del Super Smash que ya le vamos a comentar. Pero antes de presentar a Deca, vamos a presentar, ¿tenés la intro de Magic? Es el que está en otro lado, tirando piedras. Pero siempre está en nuestros corazones, Mali. Me parece que murió. Está presente, pero en forma de Skype. Está en el extranjero, fuera de Checoslovaquia. Creo que está normalizando la situación, me parece. Yo creo que si estuviera acá, diría saludos, Dotitas. Sí, saludos, Dotitas. Sí, no, de hecho me llamó la atención porque yo no jugué Dotitas hoy con él. Es muy probable. Así que vamos a presentar con el que verdaderamente capitanea todo esto, por favor. Deca, el operador. El operador de la Deca. De la Deca, cuando quieras. Vení, te das la vuelta, vení. No puedes aparecer. Capaz que dos segundos. Para la gente que nos está viendo a través del streaming, lo puede contemplar a nuestro operador estrella. Acá, capitán del espacio de costa a costa. Es solamente operador. Él puede hablar de ahí. Él puede hablar. Ojo, habla a través de las máquinas. Es verdad. A través de la botonera. Y aparte, lo mejor de todo no es solo que habla, sino que entiende. Que es más importante. Mucho más que nosotros. Y me aguanta el estrés cuando vengo todo con los. Y viene más que todos nosotros juntos. Hablando de entender. Hablando de entender, yo entiendo que ahora viene un tema. Sí, pensaba presentar el sorteo, pero vos haces lo que quieras. Perfecto, vamos con el sorteo. Coméntame, ¿qué estamos? Follower Ninja, buena, excelente programa. Me parece que es uno nuevo que lo está siguiendo. Y también Mixtorizo, que lo estuvo siguiendo también nuevo. Un saludo grande a ellos. Coméntame. En este, No. Cállese. Llega tarde, llega tarde. Al rincón. Ahí me siento ahí. Estoy en el rincón. No, ahí, el rincón. ¿Qué estamos sorteando en el día de la fecha? Cállelo. ¿Qué estamos sorteando en el día de la fecha? Estamos sorteando. Muchas cosas. Gracias a Descartes. Gracias a Descartes, estamos sorteando el que fue el summon de Skyrim. Del streaming que hicimos, sí. Y que hay muchos seguidores, Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition para Steam. Y gracias a Bernabé, otro gran seguidor que desde Estados Unidos nos manda. Bernabé, no tiene tilde, no sé. Barbieri. Bernabé Barbieri. Bueno, el chico ese que lo ve grande. Desde Estados Unidos nos mandó el juego para Steam de Fallout 4 GOTY Edition. Así que, vamos a hacer una pregunta. Los que responden al final del programa lo sorteamos. Acá ya no hace falta que estén físicamente acá. Así es, lo vamos a estar entregando digitalmente. Entonces, en el post, el streaming de Facebook Live o twitch.tv, twitch.com/gamercombate. No, twitch.tv. Oh, por Dios. Están los dos. Ah, bien. Ojo, yo también me confundo por eso. Todo se puede porque es fin de año. Claro, sí. Todos nos trabamos porque es fin de año. Así que en nuestros dos streaming pueden comentar. ¿Cuál es? ¿Repetime la pregunta, vamos? No, nunca la dije. Perfecto, repítala entonces. No puedo repetir algo que no dije. O sea. Here comes a new challenger. Él es el Doc Sapino que viene con su presentación de Team Hospital. Wow. Me encanta ese pulso, man. Sí, es que está emocionado. ¡Qué bonito! Está bonito. Vos decías que no quería. Pero vamos. Yo le puedo haber hecho mejor. Bueno, vamos a ver. El que lo gana, si lo quiere dejar mejor, se lo devuelve mejor. Listo. Pues, todas estas cosas las vamos gracias a señor 3D, alias el Doc. Está vestido como la canción de algo de uva. Tente la silla. No, igual ya me voy. De algo de uva que estamos. Bueno, es verdad. ¿Vine a trabajar? ¿Estuviste matando a alguien? No. No se te murió nadie. Tengo de vuelta otra guardia, así que. Bien. ¿A la noche no vas a estar? No. Brindaremos en tu honor arroba señor 3D en Instagram. Y arroba sapinesco mi cuenta personal para todos mis grupos. Un inception de tu parte. Bien. Gracias a señor 3D. Vamos a estar sorteando. A la gente que vaya a la velita después del programa, un casquito de. ¿A la qué? PUBG. A la velita. Esto es para colgar auriculares, no sé. O los controles, puedes colgar. Los controles. Porque es de PlayStation, claro. Tiene el logo, por ahí no se ve en la cámara, pero tiene el logo de PlayStation acá. Después lo puedes invitar. Y esto de adorno, sí. Un cartucho de NES, de, no tiene uso, pero de Gamer con mate. Ah, pero podríamos enchufarlo en algún lado y ver si funciona. ¿Me puedo soplar? Y con saliva de chacho. Fotografiada. Gracias, Tommy, te queremos un montón. Aprovecho de decir gracias por todas las invitaciones, gracias por todo lo que han hecho. Por mucho más Gamer Combate, ahí rompiéndola, por todas las cosas lindas que hemos compartido juntos este año. ¿Por qué? Me explotan a mí. Desde febrero con la Expo, después en la Argentina Game Show y muchas otras cosas más que hemos compartido, la verdad que es hermoso. Es hermoso, el mundo gaming también es hermoso compartir cosas con ustedes, la verdad chicos, los quiero mucho. Oh. Bueno, además de operarnos el corazón, se los metió en el corazón. Bueno, gente, un saludo grande a todos, por mucho más Gamer Combate. Muchas gracias. Dale que el corazón le dejaste abierto. Dale que las ambulancias no se operan solas. Muy bien, mientras Monfo tipea la pregunta, la vamos a dejar en el streaming, yo los dejo con un tema, si lo vamos escuchando, luego terminamos de explicar el sorteo. El sorteo lo termino de explicar. Sí. Vamos con el tema Final Boss Theme de Toxic Eternity. Este es de Evoland. Lo escuchamos y vamos. Videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Acción, dijimos, y volvimos con el reservados del día de la fecha, que está a cargo de Jaffi, la primera parte. Y antes vamos a hablar del sorteo. Estábamos sorteando un Fallout GOTY o un Elder Scrolls 5 Special Edition para todos aquellos que puedan comentar en el vivo de Facebook o en el de Twitch. ¿Cómo querés que se llame el programa de hoy? ¿Tiene que estar relacionado con nosotros, Gamer Combate, o con lo que digamos ahora en vivo? ¿Bien? Como quiera. O de secante. Bien, además... Recuerden que todo esto, lo que está acá en la mesa, lo vamos a sortear, nuestras cositas, en la palmaria de la reunión que está después en... Lo vamos a hacer en el bar Rinconcito, ahora a las 21 y pico. Que en la calle Beltrán. Claro, trajimos remeras, vamos a sortear cerveza, y vamos a sortear llaveros, y vamos a sortear impresiones 3D. Y probablemente sorteemos a Monfus, pero no sé si nos va a alcanzar el... Un suscriptor nuevo que no sé bien ahora... Excelente. Están frías. Bien. Salud. Y... Saludos a Follow. Bueno, Ninja dice, ¿dónde me recomiendan comprar componentes de PC? Depende. Se lo respondemos al final del programa. Al final, es que no voy a llegar. Se lo respondemos al final del programa porque tenemos para rato. Pero lo que no tenemos para rato es este pequeño mini super reservados. De Super Smash. De Super Smash. Puntualmente. Paréntesis, Super Smash es un juego de pelea. Saludos a casa. Sí, no, y lo es porque ganó mejor juego de pelea. Exactamente. Pero bueno, la verdad que el que vos vas a hablar es el de Wii, que es el Brawl. El de Wii, así es. Super Smash Brawl. Puntualmente, el modo historia, que fue el primer Super Smash en tener un modo historia, después el Ultimate volvió a tener. Uh-huh. Anteriormente, el de la GameCube, el Melee. Tenía, pero era más como si fuera de Mortal Kombat, así, claro, más arcadoso. Era más niveles de pelear, básicamente. Sí, sí. Este, el... Tiene... Está escuchando la música de fondo, ¿no? Sí. Y estamos viendo el gameplay de fondo. Hermoso. Este modo de aventura se llama El Emisario Subespacial. Vamos a ir de lo general a lo particular. En lo general tenés como 31 stage, 31 niveles. ¿Sí? Por... ¿A los bonus? Sí, todos. Bien. Tenés 31 niveles para jugar, que generalmente arrancás en una dificultad y lo terminás y ahí te habilita para jugar en mayor dificultad, menor o la misma. Generalmente para sacarlo al 100% tenés que jugarlo dos veces para desbloquear nuevas cosas y demás. Yo no lo terminé al 100%. ¿No hiciste el Gran Monfus? No, no, dije no. Todo muy lindo, muy rico, pero ya está. Todo muy rico, pero no. Claro. Creo que lo habré terminado en 15 horas. A decir verdad, a ver, no es una historia que te va a conmover el alma, no es una narrativa increíble, es algo que es bonito, es divertido y... Y tiene buenas presentaciones de los personajes a medida que van apareciendo, sí, eso está buenísimo. Porque te va contando una historia y a medida te va tirando cinemáticas, y es como cómo se van conectando todos estos personajes. Y te extiende un poco la vida útil del juego cuando no estás con amigos para jugarlos. Claro. Si que... uno no es de rankear. Y si estás con amigos, aún así puedes jugarlo, porque este modo historia se puede jugar de a dos personas. Básicamente tenés a distintos escenarios que son ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, arriba abajo, abajo arriba, y girando y girando. No. Siempre es la libertad. Siempre es la libertad. Pero la verdad que es bastante entretenido. Si uno quiere entrenar también le sirve. Tenés... Está considerado el Smash más casual también. Sí, más casual y es el más criticado porque... Pit. Digamos, porque Pit. Tiene un montón de cosas que en el combate son como refruta. Por ejemplo, como vos decías, el Pit que tiene un ataque que te repele absolutamente todo. O sea, casi todo, sí, pero sí. Es como demasiado OP. Después en el que sacaron de la Wii U lo arreglaron, sí. Y no están OP. Pero bueno, la cuestión es que este juego, para jugar de a uno o de dos, está bastante entretenido. Lo que tiene de distinto es que, por ejemplo, a medida que vas avanzando y vas desbloqueando nuevos personajes, que eso va pasando a medida que vas eligiendo, o sea, vas derrotando a los tipos y... ¿Pero tenés que cumplir unas condiciones o es simplemente avanzando? Mayormente es todo lineal hasta el final. Hay unas ciertas variaciones, sí. De que elegís un personaje y pasa tal cosa, elegís otro, pasa otro. ¿Qué va peor? Hay unas varas, variaciones. Variaciones, bien, bien. Estamos todos hoy. Sí, papada. Y bueno, pero es fin de año, chabón. ¿Qué querés? Está bien. ¿Está todo permitido? Mayormente. No, todo no. Ponete los pantalones, por favor. Mayormente es todo lineal, pero bueno. Tiene un par de variaciones. Como dije, se puede jugar de a dos. Algo que tiene copado es que a medida que vas desbloqueando los personajes, vos además vas agarrando objetos que se llaman como pegatinas, stickers. Sí. Y eso se los podés pegar a los personajes que has desbloqueado y como darle distintos modificadores. Entonces, por ejemplo, tenés o más alto, más rapidez. Que muchas veces no usan, en la Wii U también lo tenía. Y creo que el Ultimate también lo tiene, que la gran de esos potenciadores por si querés jugar con a ciertos stats cambiados, pero si no, claro. Casi todos juegan, viste, en seco. Algo que tiene bueno es que cuando te metes a pegarle las pegatinas, tiene un botón que se llama al azar, que de los que tenés libre te los tira al azar, te los pega. Bueno. Está piola para no enroscarse tanto. Lo que sí, una nota de color. ¿Viste el, cómo se llama, el de la mano? Sí, pero ya lo voy a comentar. Sé lo que vas a decir. Rápidamente, la historia trata de que aparece la nave de Metal Knight, yeah. En la HAL Alabarda, de la nada, sí, en un combate entre Kirby y Mario. O sea, vos tenés que jugar, que se lo ganás o perdés. Aparece esa nave y vos ves que hay un jefe que... No me acuerdo el nombre, pero creo que era algo de el Chabón Misterio, algo así. Chabón Misterio. Chabón Misterio. El Misterio. El Emisteré. El Emisario Misterioso, algo así. La investigación. Pues sabes que vos empezás a ver que empiezan a como tirar un polvo violeta parecido a lo que estamos tomando ahora. Sí, sí, pero hecho polvo. Claro, sí. Modo gas. Hecho polvo y que convierte a los, digamos, a los distintos personajes como en... Como en trofeos. No, lo, no, eso pasa en el Ultimate, ¿o no? No, el Ultimate no, lo sí. integraba. Acá sí pasa, por ejemplo, aparecen distintos, como el Rey, DDD, Ganondorf y demás, que tienen como una pistola que te disparan y te convierten en trofeo. Bien. Ajá. Esos trofeos, si los personajes principales tocan ese trofeo, es como que lo liberan. Si Bien. No, le cae ese polvo violeta y sale una copia de ellos en modo malo, entonces vos peleas con ellos. Entonces tenés tanto plataformero como combates. Que justo estamos viendo un plataformero. Como resistir las hordas de enemigos. No son peleas continuas, sino que tenés como facetas que van cambiando, de avanzada, claro. más de plataformero 2D. Y lo bueno, lo que estamos viendo es que también empiezan a agregar como cosas de plataforma, como por ejemplo los bullet bill de Mario. Sí. Vemos que también están algunas otras cuestiones de Mario. Estaban los que tiraron las hachas. Sí, los varios nombres. Sí. Sí, bueno, varias cuestiones que son más juego de plataforma que de pelea. A pesar de que llegas a esa instancia donde tenés que jugar un juego de pelea, ¿no? Exactamente. Sí, porque es un juego de pelea. Básicamente, para redondear la historia, trata de que toda la parte de que se llama subespacio tiene como un ejército comandado por una fuerza maligna. Entonces de repente aparece en el mundo de ellos con diversas bombas que se tiran desde esta nave de Metal Knight, la Jala Alabarda, y crean como un campo gigante que lo que hace eso es donde tiraron la bomba se lo llevan al subespacio. Bien. Básicamente es como para sacar todo eso. Entonces nos enfrentamos a distintos enemigos como Rey DDD, Ganondorf, Bowser. Bien. Que están comandados por la mano maestra y además el emisario misterioso, que también está comandado por la mano maestra. Pero ¿cuál es el plot? Que en realidad este emisario misterioso lo sabía. Era el hijo. Tenía amnesia. No. El plot es que en realidad hay una fuerza del subespacio que se llama Tabú, que estaba manejando esa mano. Ok, un tabú estaba manejando la mano. Sí, que en realidad los rumores son que en realidad Tabú es la personificación del subespacio, por así decirlo. El juego en realidad es... Yo no sabía que tenía eso. Sí, es muy divertido, muy entretenido. Mayormente, o sea, cierto, a pesar de varias de las variaciones que dijimos más temprano, todo lineal. Hasta que llegas a una parte que es como que te vas al subespacio a pelear contra este... chabón, tenés que chabón recuperar espacial. A todos los enemigos. Tenés que vencer a Metal Mario, creo que en una parte. Sí, Metal Mario está bien al principio. Es eso, pero es un personaje que le dieron historia. Claro. ¿No? Y claro. Además tenés que vencer a todas, digamos, como las sombras que le estamos viendo de los enemigos en el subespacio. Y acá es como que tenés un mapa sí. de distintos niveles. Entonces tenés que ir pasando de un lado para el otro para vencer a todas las sombras que están en ese subespacio. Una vez que haces todo eso, que es mansobardo, sí. porque tenés que ir de punto A a punto B muy seguido, encontrás la puerta y cuando encontrás la puerta te enfrentás a Tabú. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que le critican también? Que Tabú siempre aparece... en un momento Tabú agarra, antes de que entres al subespacio, Bien. Usa un poder que básicamente a todos los personajes que estaban... ya sea en el subespacio o en el mundo común, los transforma en estatua. Bien. Y cagaron. Salvo que tres... No fomentemos esas cosas. Salvo que tres personajes que tenían como un pin del Rey Didi sí. Vuelven a la vida y esos despiertan a todos y bla. Pero bueno, una de las... Tiene más profundidad de lo que yo quería, porque no también en el modo historia. No es tan aparente cuando lo sí, lo jugas, sí. O sea, es como, bueno le pego lo que aparece. Cuando vas al subespacio... y te vas a enfrentar, el Tabú piensa hacer el mismo movimiento, pero de la nada aparece Sonic, le pega en la parece una cosa de drogadictos. No lo hizo Kojima, ¿no? Aparece Sonic, les pega en las alas, entonces lo debilita, no puede usar el mismo poder y te enfrentas. Ahora, ¿qué es lo que le critican? ¿De dónde salió Sonic? ¿Cómo supo que estaban en el superespacio? Porque Sega se fundió, necesitaba plata. Para el Sega lo tiró al superespacio. Sí. Claro. Bueno, y te enfrentas acá con... aparece Sonic Snake por primera vez también. Te enfrentas con él. Otra de las cosas que le cuestionaron, que en realidad es cuestión de qué pasó y nunca se explicó. ¿Por qué? Aparece Solid Snake, sí. aparece en la nave de Hal Alabarda, que se infiltró. ¿Por qué se infiltró? Nadie lo sabe. ¿Cómo llegó ahí? Metal Gear. Nadie lo sabe. Cuando lo elegí al personaje te lo explican. ¿Ah, sí? Cualquier vez que te contés con alguien, hace una conversación, hace con, una conversación con el coronel. Exacto, y ahí te lo explican. ¡Oh! Porque yo lo jugué en modo historia con él y te lo dice. Aguanta la investigación. Ah, no me acordaba. Pero, ¿sabes qué puedes hacer para acordarte las cosas? A ver, una de las cosas que sí no la explican es cómo llegó ahí. ¿Y por qué? Porque Sakurai lo tenía planeado, pero le dijeron, no, lo vamos a sacar y lo recortaron. Dejemos de vivir un poquito. Ahí está. Bueno, ahí tenés tu investigación. En vez de vivir, ahora Checho va a hablar de algo muy importante. La tanda. La platita. La tanda. Nos vamos a la tanda y volvemos, que hay más reservado todavía para seguir hablando. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y estamos de vuelta con otro reservado cortitito. Que va a estar presentando Monfos en un segundito. Voy a recordarles que estamos sorteando un Fallout 4 Game of the Year Edition, sí, o sea, bueno, juego del año, o un Elder Scrolls 5 Special Edition, que la verdad que lo recontra revale, para todos aquellos que nos ayuden en este programa a ponerle un nombre. Pónganle el nombre que les parezca. Participen en facebook.com/gamercombate en el vivo o en twitch.tv/gamercombate. Acá tenemos uno. Bueno, ahí Follow el Ninja dice, no puedes comprar componentes de PC, depende del lugar donde vivas. Acá recomendamos a la gente de Christian Ultrabytes. De Ultrabytes, ajá. Después Javi Pacheco, buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo se dice? Gamer Matero. Ahí está, dice. Bien. Saludos de Buenos Aires, espero no haberme perdido nada importante. Sí, no. Te perdiste. No, pero eso fue antes cuando empezó a hablar. No, te perdiste que no estaba Gustavo. Ah, verdad, claro. Sí. Tiró nombre Age of Mate o Gears of Mate. Ah, muy bueno, tuyo. Gabriel Bermúdez, buenas muchachos. Javier Pacheco, nos puso un corazoncito. Ajá. Nombre del programa, corazoncito. Corazoncito. Como viene la cosa, César Mus, el programa debería llamarse Gamer con Birra. Vamos a hacer un bar con ese nombre. acá Federico Rottenberg, que ya está participando, dice, yo creo que se tendría que llamar Gamer con Mate Destino Final. Muy buena. Es tu strong, ¿eh? Bueno, acá Bernabe llegó el poder con las gemas. Estaba hablando sobre cuando hizo desaparecer en Ultimate, en Super Smash. De verdad, por el poder de las gemas. Y hago una nota de color. ¿Sabes por qué Kirby es el héroe de Super Smash? Porque el Master Hand y Crazy Hand salen en los primeros juegos de Kirby de Game Boy. Sí, de hecho, muchas de las similitudes que tiene el Super Smash con el tema de los niveles side-scroller de izquierda para derecha se debe a que fueron muy influenciados por los Kirby. Además del personaje favorito de Sakurai y de Iwata. Sí. Acá, bueno, Mac Manu, ¿cómo están? Ya me gano la Play 4. No, no hay Play 4. Hablando de Play 4 y de PlayStation, también tenemos un sorteo que lo está realizando, bueno, nosotros con Cool Games. Exacto, estamos sorteando. Esto tienen que meterse directamente en la página nuestra, en el fanpage de facebook.com/gamercombate. Hay un posteo que está resaltado del sorteo de fin de año. Estamos sorteando una tarjetita de PSN Plus de 3 meses de Estados Unidos, de región Estados Unidos. Completen todos los requisitos ahí, van a estar participando. Nosotros nos vamos a estar sorteando al final. Aprovechen que ya aumentó todo. Ya. Aprovechen que ya tenemos todo el 30%. Claro. Además, bueno, eso tienen que meterse el posteo. Vamos a sortearlo porque me estaban preguntando. Al final del programa, a las 8:30, junto con lo demás. Claro, sorteos son dos sorteos separados porque obviamente te lo hacemos con nosotros. Los chicos decimos en un momento, ya se terminó, y ahí. Claro. Aquí dice que este quiere el Play 4, bueno. Bueno, pero si tienes Play 3 o PlayStation Vita, claro. Yo tengo Play 4, cuenta. Tengo una idea, donanos una Play y nosotros la sorteamos. Es buena esa. Y recuerden, para los que vayan a la junta de Vita después, vamos a estar sorteando impresiones 3D, como se ve acá en la cámara, Mario con casco de PUBG y cerveza, y también vamos a estar sorteando remedas de Thermaltake y llaveros. Bueno. Y nos van a poder golpear. A mí. Y ahora Monfo va a empezar con sus reservados de Shenmue 1 Remaster HD. Bien, voy a ponerlo acá en cámara. Dale, que tenés 10 minutos. No, espera, yo tengo los 15 también. Dale. Disculpame. Bien, ahí está. Disculpame. O sea, bueno, Shenmue es un juego que se creó en 1999. Sí, para este menú, bueno. Sí, no quiero ver el menú, gracias. Bueno, ahí está. 1999, este juego marcó mucho un antes y un después en muchas cosas de cómo se hicieron los videojuegos. Fue creado por Yu Suzuki, publicado por Sega, para ser uno de los... ¿Está la música ahí? Sí, se está escuchando la música. Estaba un poquito fuerte, pero... Hermosa música. Sí. Este juego es muy de nicho. Es muy Japón. No ponga en el sentido, viste, de bizarro, no, sino que la cultura japonesa como es. No hay nada de cosa rara de que ves en un anime. Respeta mucho la cultura japonesa, la forma de ser, hasta los lugares son de Japón. ¿Vos dirías que sería una manera fácil de viajar a Japón sin ir a Japón? Más o menos, igual, bueno, es como limitado a la época, viste, porque es mundo abierto pero con secciones conectadas. El juego este fue el más, hasta el momento, 70 millones de dólares costó hacerlo. Dicen que es parte, nunca recuperó las ganancias con el Shenmue 1 y el Shenmue 2, que salió, bueno, 2 años después, que ya lo estaba por streamear. Y suerte que no lo hice, porque es un juego lento. Esta versión HD Remaster salió para PlayStation 3, Xbox 360, está para Xbox, bueno, One por la retrocompatibilidad, y está, ahora lo podemos usar por el Xbox Game Pass. Claro, porque vos lo estás jugando ahora por ese lado. Por ese lado, uh-huh. Que se ha gustado, porque me avisó, está a 38 pesos, más impuestos, está a 58. En realidad 60. Te insistí, vos no querías y yo te insistí. Sí, como siempre. Como siempre, como todo en la vida. Ya que estamos, Gabriel Bermúdez debería estar participando. Bien, este programa debería llamarse Gamer con Mate, pero sin mate, faltó el mate, muchachos. Chabón, hacen 30 y pico de grado. Y aún con aire acondicionado sentimos. Sí, generalmente tenemos mate, pero bueno. Bien, déjame que la note, Gabriel Bermúdez, no me salga. Después perfecto, lo pongo. Coméntame sobre el... Sobre bueno, el juego, ya lo meto. Ya, anótalo y después me lo manda. Este juego creó un género nuevo porque Yu Suzuki con su equipo se fueron, porque es el creador de Hang-On, el de la motito, ¿se acuerdan? También es creador de, creo que también de OutRun, de Virtual Fighter, de Virtual Tennis, y estaban creando un nuevo Virtual Fighter. De hecho, el juego tiene mucha reminiscencia a Virtual Fighter. Cuando estaba creando, hizo un viaje a China y le gustó hacer algo que tenga que ver con la cultura china y el contraste y el golpe que tenía con la cultura japonesa, a pesar de sus similitudes y diferencias. ¿Bien? Entonces dijo, quiero hacer un juego donde cada acción del personaje haya que esperarlo medio como la vida real, que por un lado es un embole. Entonces hizo este género, entre comillas, que se llama Free, que es First Responsive... Ah, búscamelo. Buscar en Wikipedia, Shenmue, dice ahí las siglas. Donde uno puede manejar en primera persona, puedes manipular objetos medio como el de Anoy, que agarrar un objeto y lo vas volteando. Full Reactive Ice. Eso. A ver. Full Reactive Ice Entertainment. Nada, que es lo que dije, bien. ¿Sería en español? Sería como... Entretenimiento... De reacción de ojos completo. Bien. Bueno, sí. Este juego, voy a empezar un poco con la historia. La historia de comida es muy simple. Básicamente somos nuestro padre es un profesor de un dojo de Japón, que es conocido, que tiene hace muchos años. Nosotros tenemos 18 años, estamos por terminar el colegio, hacer esos estudios que van a la universidad, no sabe qué hacer. La cosa es que llegamos justo a casa, porque veníamos del colegio, llegamos a casa y vemos que hay gente la que cuida la casa, porque es una clase media alta el tipo. Tiene una persona que cuida la casa y tiene como un hermano o hermanastro que el padre adoptó después que murieron los padres, y los ven lastimados y ven que rompen el dojo. Cuando entra, encuentra a un chino que básicamente lo mata a bollos al padre, sí. Buscan un espejo. ¿Dónde está? Se lo termina dando porque amenaza con matar al hijo, lo mata igualmente, no al hijo, al padre, lo mata, sí. Y se va con el espejo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver qué es lo que va pasando, descubrimos que hay otro espejo, sí. Y después vamos a ver distintas cosas. Tiene dos finales el juego. Increíble. No, que pensemos que esto es el año 99. Bien. Sí, no, bueno, gráficamente había juegos de RPG que tenían más finales en el 99. Sí, pero como Baldur's Gate. Pero hablo de la complejidad. Como algo que valga la pena. Sí. Perdón, ¿quién dijo eso? No, el juego, yo voy a decir, no es para todos, pero no. Yo creo que es esos juegos que tenés que jugar por el valor histórico que tiene, lo que marcó, porque hay muchos juegos que se basaron en esto, los Yakuza, claro, por ejemplo. Por lo rectangular de las caras. No, pero vos pensás en la época también. ¿Por eso? Es muy innovador el efecto de sombra dinámico que se va cambiando. Eso es nuevo y fue la primera vez que en un videojuego de consola había. Uh-huh. También el uso de cómo manipular objetos. Puedes abrir cada cajón, al pedo muchos, pero bueno. ¿Es como en el Skyrim? No, pero el Skyrim encontrás las cosas, al menos para vender. Este no es nada. Acá encontrás cosas, pero es un juego... ¿Qué pasa? Muchos lo ven como un juego de acción. de beat'em up y demás. Es una mezcla de muchas cosas, pero en verdad es un juego de investigación. Vos tenés que hablar con la gente. Sos Batman. Más o menos, pero sin la parte divertida. Pero tenés que hablar con mucha gente. Tenés que buscar los objetos. Podés no encontrar todas las pistas. No hay un mapa. Vos tenés que ir al mapa y mirarlo. O tenés que decir, digan mapa. Digan mapa. Claro. Mapa. Tenés que, todo esto requerió en ciudades. Yamato, creo que es la ciudad de Japón real de la época. En 1986 ocurre todo esto. Sí. A pesar que hay una Sega Saturn. No entiendo por qué, porque Saturn es del año 95. Claro. Pero bueno, podés encontrar. Si eso podés no encontrarlo, abrís la caja de abajo de un televisor y sacás una Sega Saturn. Y comprando ciertas cosas de la tienda, te hacen participar en un sorteo que si ganás, yo gané uno, te ganás el Hang-On, el de la motito, o te ganás el otro, el Space Harrier. Harrier. Bien. Hashel. Ese corriente. Ahora. Sigue. El juego tiene. Tienes un reloj. Tenés un diario donde anota todas las pistas que vas encontrando, que yo las encontré todas, de hecho llenar toda la hoja es una locura. Las pistas de Blue. Y vas diciendo, bueno, por ejemplo, lo primero que uno tenía que hacer, tengo que contar quiénes son estas personas y hay una pista de que en un bar se juntan. Se juntan a las 10 de la noche y tenés muchas. Después digo, bueno, algo estoy haciendo mal. Me voy a una guía y cada dos por tres te decía, Kill time, es decir, mata el tiempo. Muchas veces. Tiene un par de misiones secundarias que pasa según la época. El entorno, porque empezás esto en el 10 de diciembre. Cuando se acerca el 25 de diciembre, empieza a cambiar, que empieza a haber más nieve, cambia la celebración, están estos que vestidos de Papá Noel. Y el juego, si llegas a terminarlo, así, el final malo es que llega el 19 de abril. Y que, bueno, nadie lo va a hacer, así que les cuento el final. El chino vuelve, se da cuenta que hay otro espejo y te mata. Punto. Eso es el final malo, que es realmente haber extendido un montón de cosas que lo hicieron, porque si vos no gastás un sope, un yen en ningún momento, la plata para viajar a China, que hay una parte de la historia, podías reunir la plata. Entonces para hacer eso hicieron un final malo, para que no puedas jugar eternamente. Pasan los días y ciertos días tenés que contarlo, los micros se manejan en ciertos horarios, entonces a veces hay una parte que tenés que ir a trabajar y manejar una máquina de cargo para juntar plata. Que entre medio te pasan sucesos de que, bueno, cinemáticas. O sea que tratas de juntar plata para ir a China. Sí, porque para vengar al padre y encontrar el otro espejo. Qué lindo, y matas el tiempo haciendo cosas. Ahí te explico más eso. Así que vamos al. Vamos al tema para dejar que Monfo descanse un poquito porque está como muy, muy, muy cebado. Hashi. Hashi. El tema nos sugirió Gerardo Galla de Supercartucho, le mandamos saludos. Es de. Hades, un juego nuevo que salió hace un tiempo, independiente, se ve bastante lindo. El tema se llama Out of Tartarus, lo escuchamos y volvemos. estamos de vuelta, creo que con la finalización del reservado tuyo, de Shenmue 1, no sin antes recordarle a todo el mundo, estamos sorteando un Fallout 4 Games of the Year Edition o un Elder Scrolls 5 Special Edition para todos los que participen en el vivo de Facebook o en el de Twitch, y nos digan cómo quieren que se llame el programa del día de hoy, que es el último del año. Bien, acá tenemos un par de comentarios. Magmano dice que a la salida de post radio, porque tenemos juntada post radio, recuerden, compártanlo en el grupo de Mendoza, porque así van mucho, porque teje hasta pósters. Tengo muchos pósters de Termaltec. Ya veo si me baño y arranco para allá. No hace falta que te bañes, te presto desodorante. Que me contereré. Gabriel Bermúdez, si conocía a mi familia, toman mates aunque hagan 40 grados. Nosotros también, pero hay un límite estomacal. Sí. No, yo en realidad, si hubiera un mate acá, yo estaría tomando, no tengo ningún problema. Yo también, sí, ahora estamos más tranquilos. Jordán estaba diciendo cómo participaba, que se respondió Chacho. El nombre del programa podía ser El Apuesto Agus más 4. Claro, ya que no está. Y como segunda opción, Espacio Gamer. Después acá tenemos Luca Valpreda, responde programa fin de año Happy New Mates. Y hace un año de que lo escucho. Hace un año que no sigue. Happy New Mates. Es muy bueno. Bien. ¿Algo más? No, eso es Shenmue, vamos a hablar, vamos Shenmue. Bien. Ahora, ¿qué diferencia tiene el remaster con el original? Es que el remaster, además de usar las proporciones de 16:9, el original era de Dreamcast y es inconseguible. Salió en Xbox después, en la primera Xbox. No, se puede conseguir digital, bueno. A ver si se compra por el Game Pass y demás, viene el 1 y 2 HD Remaster. Lo sabe y el contenido que le bloqueaste el 1 se pasa al 2. Quisieron hacer el 2 al 3 lo mismo, pero por un tema tecnológico y un par de licencias no pudieron, porque no está publicado por Sega, se dieron ciertos derechos. Y además, el juego tiene, bueno, el tema de aspect ratio, del aspecto de ratio. Sí, se te lo estira, sí, loco. Si la radio se ve bonito, no. Excepto en las partes de cinemática, como está viendo ahora. Te lo cortan porque no han tenido acceso a las texturas originales para dejarlas. Se siguen igualmente estirados, los audios no están cambiados, así que se escucha como si estuvieran grabados en la época. Es como un porteo casi, más que un remaster HD. La guía y el menú sí están mejorados y que puedas guardar en cualquier momento, que antes solamente podías guardar cuando te ibas a dormir. ¿Qué es? Si no, no me más. Además de todo esto, agregaron la opción de que podés escuchar las voces en japonés originales subtituladas en inglés, que eso no lo tenían antes. Sí o sí era voz en inglés, subtitulada en inglés o japonés, nada más. Todo lo que tiene el juego, lo que pasa es que va pasando ciertos eventos que podés no lograr o sí lograr, y eso te habilita ciertas cosas. Tenés eventos de pelea donde peleas como el Virtua Fighter, donde es muy importante cómo esquivas, podés aprender nuevos movimientos, especializarte en tus movimientos. Lo malo es que mientras estás peleando no podés ver cómo se hace el movimiento en el menú y tampoco podés... Tienes que memorizarlo realmente. Sí, posta. Y no tenés un lugar de entrenamiento. Estamos viendo que en un momento tiene un cuaderno. Es que ahí vos anotas las pistas. ¿Las pistas de Blue? Sí. Las otra pistas vez. De no, Blue. No, te dice, por ejemplo, el chat. Las pistas de Blue. ¿Por qué no nos juntamos las pistas de Blue? Si vos no vas a las 9:45, no está. Es decir, no puede ser Jaffe. Mariano, no lo juegues. Hola, Mariano. Yo va a llegar tarde siempre. Sí, que tiene final mayo. Ojo, hay que llegar. Yo terminé el juego el 22 de diciembre. Mira, justo un día después del último programa. El 22 de diciembre fueron 10-12 días que jugué, digamos, el tiempo del juego. No está en tiempo real tampoco, digamos, está acelerado, porque si no, es cochazo. Es peor. Claro. Empezás a las 8:30 de la mañana, en algunos días 7:30, depende del evento. Hay un evento a las 3 de la mañana, y si no, generalmente son de las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana, 12 de la noche, donde el tipo ya vuelve automáticamente y medio que te cagan a pedo en tu casa. Perdón. En tu casa. Te retan. Te hacen chis-chis en la casa. Y tenés menos plata el otro día. Fuera de todo eso, son tres áreas donde están. La casa, perdón, cuatro. La casa. La ciudad donde uno entra, que ahí están, bueno, los amigos de la infancia. La ciudad donde están los bares, donde está el grupo de las motos, donde están los arcades, donde están las tiendas. Y después tenemos el puerto, que el puerto tenemos que ir sí o sí con micro. Y es la parte que, si fuera en las aceras, mientras esperaba, fuera más emocionante. Porque te viene un punga, pasa algo, no, acá tienes que esperar el micro, que pase cierto horario, cambia según los días. No fomentemos eso. Bueno, y el juego tiene, también popularizó mucho los Quick Time Event, que eso pasa muchas veces en las cinemáticas, y eso era muy raro, no es que era único, pero para la época era raro esto de mezclar beat'em up con un juego de investigación, con parte de primera persona donde tenés que ir viendo los objetos, donde tenés que respetar ciertos horarios para hacer tiempo o que suceden ciertas cosas, si no, no las conseguís. Donde, y que todo es como que tenés que ver las pistas y cómo se va desenvolviendo. No te hacen una guía, esto es lo que tenés que hacer. Uh-huh. Si vos querés ver, hay número de teléfono, hay número de teléfono que están al dope, no sé, lo usé nunca, usé creo que dos. El número de teléfono, que eso sí, un embole, lo podrían haber cambiado, donde te usas un número de discard, que para los que no sepan, en la época tenías que marcar un número, un uno, marcado de disco. Y son 8 números y te, varias partes del juego tenés que marcar eso. No es que te lo tengas automático. Hermoso. Entonces estás. Hermoso. Bien. Además, bueno, los arcades, lo que sí está, es un golpe de nostalgia, porque cuando tenés que hacer tiempo o a veces va a esperar cierta situación, va a los arcades, tenés que pagar la ficha. Pagar la ficha y tenés para jugar, que yo me emocioné mucho con el Hang-On. Y si tenés mayor puntaje, los arcades que están ahí, te dan un trofeito coleccionable que después tenés para también en Shenmue 2. Sí, para guardar en el rincón digital y hacer un rollito. Y ya sabes dónde meter. Y además tenés, bueno, lugares de antigüedad que puedes no conseguirlos, que te aprenden nuevos movimientos. Si vas a ciertos lugares, hay unos que te enseñan nuevos movimientos. Pues es todo como que quiero hacer muy situación real de Japón. Uh-huh. Tenés los dispensers eso para agarrar coleccionables también. En las tiendas, que al final hay muchas cosas para comprar, la mitad ni las usás. Tenés unos cassettes que puedes escuchar música mientras vas caminando, uh-huh, o escuchar una radio que está en tu casa. Y además, sí puedes comprar linterna. Creo que lo único útil que compras es la linterna, el foquito y las velas. Y el fósforo. Es lo único que lo usás en dos situaciones, en todo el juego. El juego dura entre que haces las cosas, entre 18 y 20 horas. Uh-huh. Pero... De nuevo, no es un juego, no esperen un Yakuza, a pesar que Yakuza se inspiró mucho. ¿Y por qué vos pensás que tiene tanto impacto en la gente y tanto...? Bien. Primero que se hizo un juego de nicho, que siempre se esperó en la tercera parte, no como pasó con Half-Life, acá sí pasó. Ajá. El juego en sí, cómo te involucra alguien que en sociedad de Japón, te mete mucho en la cultura y las formas de Japón, el contraste que hay, y es un juego donde metió tantas mecánicas nuevas, pero no de forma muy asquerosa, sino que se siente muy natural. A pesar que se mueve como tanque, eso sí, ¿eh? No, el forma de control es muy tanque. Sí. Digamos, izquierda, derecha, el medio duranga, los cuadros de colisión son cubos, básicamente. O sea, tipo Resident Evil 1 o 2. Claro, así. Esa onda. Pero para la época y para lo que marcó, entiendo el poder. Y fue como muy avanzado. Demasiado. Y es un juego que, si te importa mucho la historia del videojuego, que es la evolución de los videojuegos, sí, o que es entenderlo, yo lo jugarlo, pero es un juego más relajante. No esperen un Yakuza donde va y trompadas, no tiene mucha acción, avisarreada. Es un juego muy relajante, es como para pasar el tiempo. Y pasan ciertas situaciones, a ver, la parte del trabajo, hay carreras. Antes de ir al trabajo hacen carreras en los cositos de cargo, eso de... ¿Cómo se llaman las maquinitas? Los montacargas. Los montacargas. Y te llevan la caja. Si llevas la caja te dan un premio más, pero son 5 días. Es como que es igual de relajante, tipo el Euro Truck Simulator, una cosa. Tienes unas cosas así. No, posta que sí. Okay. Con menos condiciones. La vida de Monfus. Trabajar. Pero bueno, la cosa es que... Y te buscas pistas, por ejemplo. No sabes dónde está... Las pistas de Blue. ¿Dónde la buscamos? Pistas de Blue. Hay una parte... Encontraremos hay otra una parte huella. Que, por ejemplo, encontrás un número telefónico, te llaman, no sabes quién es, anotás en la libreta, vas a la guía telefónica que tiene en un centro de turismo en la ciudad, te fijas que el tipo te está llamando desde el puerto, ahí se te habilita guía del puerto, vas al puerto, ves que están trompeando a alguien, podés ayudarlo, lo ayudás, él te enseña un nuevo movimiento, pasan todas esas cosas y realmente es una experiencia rara, diría. No, es que es rara, no, es como hay uno que lo puso, es el peor, mejor videojuego que existe. Porque es raro. En fin, y ya no lo voy a streamear Shenmue 2 porque para streamear no sirve. Porque es mucha parte donde hay que matar tiempo. Pero sí voy a continuar Shenmue 2 y voy a jugar Shenmue 3. Así que bueno, qué lindo Monfus que nos haya dicho todo esto y ya ha llegado justo para antes de ir a la tanda. Bien. Vamos a la tanda y volvemos por favor con un programa un poco más normal. ¿Te parece? Sí. Gracias. Gamer con mate. ¿Para ti, Lisa? ¡Es de mi amiga europea! Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Gamer con mate. Y estamos de vuelta con el programa del día de la fecha, con Monfus tipeando muy fuertemente en su computadora. Y de paso les vamos a recordar a todos que ya nos está quedando poquito tiempo para los dos sorteos que tenemos online. El primero es en el vivo de Gamer Combate. Nos tiene que comentar para ganarse un Fallout 4 o un Skyrim. Fallout 4 o Gotti Edition. Ajá. O un, ¿me lo puedo quedar? No. ¿O un Skyrim Special Edition? ¿Me lo puedo quedar? No. Bien. Te dé mi cuenta. Listo. ¿Cómo quieren que se llame el programa del día de hoy? Nos tienen que responder. Con eso directamente están participando y al final los sorteamos. Recuerdo, gracias a Descartes y gracias a Bernabé Barbieri que nos dieron los sorteos. Y recuerden que después de la radio vayan, porque si no, a la gente que está ahí no la escucha, no importa, vamos a sortear igual, ¿eh? Así que tenemos un montón de cosas físicas para sortear. Demasiado. Si no están acá, hay muchas. Físicas. Físicas. Cosas físicas. Además de los físicos, en un posteo que tenemos en facebook.com/gamer.com, gracias a Cool Games, tenemos un sorteo gracias a Cool Games y a Gira, obviamente. Estamos sorteando 3 meses de PSN Plus a todos aquellos que sigan lo que dice la cuenta USA publicación. Bien, exacto. Cuenta USA. Continuamos con el programa. Gerardo, perdón los comentarios, Gerardo Gaya, top 5 razones Sekiro es mejor que Death Stranding. Así generan clickbait. No vamos a ponerlo. Y dice que el coso se interrumpió. A ver. Sí, se perfecto. Mientras Monfo lo chequea, yo voy a comentar de qué se trata esta sección. Básicamente vamos a hablar de lo mejor que jugamos durante este último año. Puede ser viejo, nuevo. Inicialmente iba a ser un top 5, pero no necesariamente, porque sabíamos que si era un top 5, Monfo iba a poner 7 porque... porque sí. Sí. Así que tiren los que tiren. Así que vamos a hablar, a ver, Chacho, ¿vos querés empezar con lo que más estuviste jugando, lo que más año? Bien, yo lo que... Además de Dotita. y lo iba a hablar en un momento. Ah, mira. Porque el Dota, de hecho, cambió mucho. Hicieron todo un cambio grande del mapa y pusieron como otro objetivo, hicieron toda una cuestión. Y de hecho es uno de los que está muy arriba en la lista. En la lista, en serio. Sabana. Sí, zarpado. Lo que hice, porque la verdad que no me acuerdo, y la verdad que para mí el 5 juego era como un montón de haber terminado en el año, que es lo que primero habíamos dicho. Terminaría. Agarré con Steam, viste, vos podés poner los juegos que jugaste recientemente y te lo vas separando en, sí, por mes. Ah. Entonces me hice la lista así, más o menos. Pero jugaste todo Steam. A principio de año, sí, no, bueno, salvo, por ejemplo, Vampyr, que ya lo mencioné. Estuve jugando varios juegos, desde, más o menos voy a ir diciendo los que jugué bastante. Terminé Assassin's Creed Origins, estuve jugando Life is Strange Before the Storm, Final Fantasy VIII, Resident Evil 0, Final Fantasy XV, Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Pero vos, ¿este año? Sí, pero lo jugué con un amigo. ¿Lo terminaste? De a dos. Ah, bien, bueno. Sí, no lo terminé igual, pero bueno. Jugué la expansión de Grim Dawn, que es muy buena. Jugué Borderlands 2, que no lo terminamos, quiero decirle a todos. Espera, yo estoy esperando a ustedes. Acá presente. Me dejaron un solo. Bueno, acá me figura que me regalaron el Cyberpunk 2077, pero todavía no sale. No. Terminé Final Fantasy X y X2 HD Remaster. De hecho, lo hicimos en review en la radio. Entonces. No me acordaba. No terminé Kingdom Come Deliverance, de hecho lo medio que lo colgué, lo quiero terminar ahora. No, te quiero terminar. Terminé Bloodstained Curse of the Moon. ¿Qué más? Jugué Who's Your Daddy. Juego muy gracioso para Who's jugar. Who's Your Daddy. Jugué. ¿Qué turbios son eso, claro? Bueno, terminé Bloodstained Ritual of the Night. Estoy terminando Resident Evil 2, Dark Souls 3 y Mortal Kombat 11. Tengo que mostrar el gameplay de Who's Your Daddy para los que no sepan. Bueno, Who's Your Daddy es un juego bastante como de estudiante, en el cual uno es un bebé, se juega a dos. Uno es un bebé y el otro es un padre. El bebé tiene que tratar de matarse y el padre tiene que tratar de salvarlo de que no se mate antes de que venga la madre. Ese es el juego. A ver, está petizo, como se agacha y es como que se rompe. Está mal hecho, es como si fuera el God Simulator. Peor, sí. Pero es como la premisa está tan demencial, la premisa. ¡Tiene un cuchillo de bebé! El bebé puede agarrar y irse a la cocina, abrir la cuestión de abajo, tomarse toda la lavandina, se empieza a poner verde hasta que se muere. Ay, ¿por qué no lo jugamos esto? También el padre tiene que agarrar y tapar, antes de que el bebé se escape, empezar a tapar los enchufes porque están todos a la altura del bebé. O cerrarle el horno y ponerle seguro. Hay un montón de cosas que pueden hacer. ¡Hay un martillo! Está todo a la altura del bebé. Bueno, ahí está el bebé verde. Bueno, lo ¿y para vos de los que has jugado? Sí. ¿Tenés una lista? Sí, así como que el mejor que jugué, todavía no lo termino, ese es el problema. Este año para mí ha sido el Dark Souls 3. Realmente porque entendí un poco que no es tanto, yo soy muy de jugar juegos por historia y todo, sí, lo demás. No es tanto la historia, sino la exploración, sí, la aventura de eso, que la verdad que lo entendí. Y fuera de eso tengo que empezarlo casi. Resident Evil 2 Remake, que me han dicho que es muy muy zarpado. Ah, tengo ganas de jugar. Terminar Kingdom Come Deliverance, que está como tercero. Bloodstained es muy muy bueno, yo para mí es el número 2. Creo que voy a ir primero después de Age of Empires. Y primero, bueno, obviamente yo puse en este caso el Dota, porque además de que lo juego, este cambio ha hecho que mucha gente vuelva a jugar y que se juegue de otra manera. Pero mejor de todos, vamos. Sí, lo puse al Dota. ¿Dota? Sí. Te vas. Bueno. Ahí tiene una puerta y ya está bien. Otra puerta. Ven que se puede. De paso voy a aprovechar para preguntarles a todos los que nos estén escuchando, si quieren pueden de hecho participar y decirnos cuál les parece que fue el mejor juego. Sí. Que es más o menos lo mismo que pedimos en el posteo del sorteo con Jera de Cule. Bien. Ven. Perfecto. Si quieren arranco yo. Dale. Bueno, mira, yo dependo mucho de mi memoria, porque hay muchos juegos que lo he jugado con cuenta prestada y Steam no te guarda esos juegos en usados recientemente por alguna razón. Ah, mira, yo tengo todo anotado. sí, señor. Master of the List. Trello por año. Master of the List. Señor Tok Tok. Sos un asco, estoy viendo su lista. Sí, sí, no. Para él debe ser cuestión muy emocional, muy excitante. Sí, pero bueno. Sí. Es fetiche. Este año, la verdad que jugué más que el año anterior, estoy orgulloso de eso. Terminé estoy orgulloso. Terminé eso que tenías proyecto final. Sí, sí, exactamente, y muchas materias. Por eso estoy orgulloso. Exactamente. Jugué Doom Remaster. Doom 2016. Sí, Doom 2016. Hermoso, muy divertido. Para mí la gloria ese juego. Para mí fue mucho hype. Está bueno. Está bien. No me... el Pablo termina con que hay... No me voló la cabeza. Es buen juego. Para mí es buen juego. Es que es buen juego, pero no me voló la cabeza de loco que... Qué divertido. Y fue el mejor que jugué en 2016. Exacto, es lo mismo. A ver, después jugué el Wolfenstein New Order. ¿Qué onda? Muy bueno, muy divertido, muy divertido. Ese creo que es 2015. Sí, es viejo. Pero a ver, es muy frenético, disparos, sí. Tener dos armas gigantes en cada mano. La historia es genial, aparte. Es genial, no, me encantó. También jugué, que en realidad retomé y estoy jugando todavía Metroid Prime, porque tiene un lugarcito especial en mi corazón. Pero todavía no lo terminas. Todavía no lo termino. En realidad yo digo juegos que jugué, como lo que dije recién, si me hubieras escuchado. La premisa era que terminaste. No, yo dije juegos que he jugado. Ahí tiene, vale. Señor listo. In your face. La verdad que el juego me gusta un montón porque Metroidvania, porque 3D, porque disparos, porque investigación. Me encanta. Otro que estuve jugando, el Super Smash. El Terraria, porque lo retomé y nada, estoy ahí controlando giradas. Pero estás... ¿Por qué no hablas con Gela, que se juegan todos los tienen más de 1000 horas? Sí, la verdad que no sé. Es que creo que quise empezar, volver a empezar solo, así. Yo tengo miedo de meterme. Para construir mis giradas. Y... seguramente he jugado otros juegos, pero la verdad que no recuerdo. Sea of Thieves, por ejemplo. ¿Mejor juego del año? ¿Tuyo? Te lo digo al final porque todavía no me acuerdo. No, tenés que decirlo, si no voy a empezar a hablar. Ay, mirá, si nos pasa, no son juegos terminados. Pablo, comentamos. Bueno. Tus mejores juegos que hayas jugado, no necesariamente terminado. Bueno, jugado. Bueno, yo los terminé igual a los dos mejores. Serían el Resident Evil 7, me pareció excelente juego. Uh-huh. Sería muy bueno en gráficos, muy bueno en gameplay, muy bueno en historia. Es excelente el flujo de historia, que empieza como un juego de muy survival horror y termina como algo muy de acción. Uh-huh. Y el final es genial, no sí. Lo voy a spoilear. Y después Observer, que está hecho, es un indie hecho por la misma gente de Suma. Juego. Buenísimo. Es un juego corto, todo con una estilo cyberpunk. Sí. Tiene una mezcla entre juego de puzzles y juego survival horror. Uh-huh. Que en los dos te morís de miedo. Y son muy especiales. Sí, creo que esos son los dos mejores juegos que jugué. La verdad que no jugué casi más otras cosas. No, estás bastante ocupado. Sí, sí. Bastante, sí. Así que nada, esos son los dos mejores juegos. De los que mencionaste, para vos el mejor, ¿cuál fue? Y creo que el Resident Evil 7. Bien. Totalmente. Nuevo pueblo. Gustavo, limítalo por favor a 50. No, que pase Monfu. No, porque yo también, es que tenemos, mira, tenemos 15 minutos para otros 5, así que sí, 10 minutos y 10 minutos. En realidad quedan 2 para el corte, sí, así dale, que empezamos. Bien, nos faltó nombrar a uno que nadie lo nombró, Borderlands 2. ¿Yo lo nombré? No, terminé. ¿Yo lo nombré? Yo no lo terminé. Lo jugamos, dijimos que lo jugamos. Pasa que en realidad como lo... para mí era los mejores juegos que jugaste. Y pasamos Borderlands 1 en las vacaciones. Sí, pero para mí no es lo mejor. No. Como ya le dije, para mí es mucho ir del punto A al punto B muy repetitivo. Tanto el 1 como el 2. Bien. Voy a pasar rápidamente, bueno, la lista de PlayStation la reducí mucho. Uh-huh. Voy a pasar a decir, bueno, jugué a Spider-Man. No lo alcancé a pasar porque me envicié muchísimo con Days Gone, que lo estuve jugando. Fue un lindo juego, es un lindo juego. Y no me acuerdo cuál otro más jugué en PlayStation, pero tengo la lista de Xbox, que la lista de Xbox es muchísimo por el tiempo del Game Pass. Sí. Sí, sí, después sigo. Sí, obvio. Y se van a quedar chicos escuchándolo hasta la de la noche, o sea, no pasa nada. No, si quieren vamos un corte y después seguimos. Sí, sí, obvio. Bueno, vamos. Dale, bueno, vamos ahora ya que estamos. Recuérdense de participar porque el próximo bloque ya finalizamos. Exacto, bien. Recuérdenlo, ahora vamos a escuchar un tema de Sonic 3. Es un tema que en realidad está en un CD que se llama Badass Boss Themes Remix. Una mezcla de música de jefes hechos por terceras personas, es muy bueno. Vamos a escuchar a Dr. Eggman, hecho por una banda que se llama Broken Dreams, sobre Sonic 3. Lo escuchamos y volvemos. mate. Sorry that it's over. Y estamos de vuelta con el programa en el que estamos hablando de los mejores juegos que jugamos este año. Los invito a todos a participar a los sorteos que tenemos en facebook.com/gamercomate o en twitch.tv/gamercomate, o que nos digan qué juego jugaron este año que les parece recopado que charlemos acá. O la superbirrita que va a haber después, que vamos a sortear cervezas y muchas cosas, así que vengan y con amigos y demás. Y si no vienen, vengan. Se lo perderán. No, vengan. O moriré. Moriré. Bien, vamos. Acá. Monfis. Sí, acá Emanuel dice: Lucero, se vienen cosas grosas de Riot, nuevos juegos relacionados con LOL, sí, que eso estuvimos hablando la semana pasada. Exactamente. Podría tirar buenos nombres, pero justo ando sin audio. Ok, escucharnos, adivinar. Bueno, quizás es sordo. Ah, pues. A ver si ahí, claro. Dice que Descartes no participa porque ya tiene los juegos y no tiene PS. Bueno, participa y si te lo ganás, lo regalás. O lo ganás de nuevo. Pues claro, y compartilo después, ya que está. Ya está. Bien. Bien, todo. Empiezo. Los juegos que he jugado y más o menos he pasado son, por ejemplo, este es un jueguito que jugué y no me lo dejé como medio de la mitad. Se llama Fe. Es como. Es de. Fe. Con PHE. F-E. F-E. Fe. Que es como un monstruito que tiene toda una estética de arte muy rara y muy, ¿cómo puedo decir? Sombría. Y vos tenés que ir restableciendo el orden dentro de lo que es ese ambiente. Después jugué otro exclusivo que es viejito, de Xbox, que es Record, que se lo pasé, muy lindo. Después estuve probando un juego de auto, hice un par de carreras, Need for Speed Rivals. Uh-huh. ¿Qué onda? Se ve muy bonito, pero por algo lo dejé jugar porque no me. No era nada lo muy que distinto. Esperaba, ¿viste? Era como que. Gears of War 4, que sí, lo pasé. Después de Gears of War 4 pasé a The Witcher, fue como muy loco. ¿Al 1 o al 3? Al 2, The Witcher 2. O sea, ni uno ni otro. Bueno, el Witcher 2, a mí me pasó algo copado. Yo lo empecé a jugar y en un momento como que me pareció muy pesado y no me acuerdo por qué lo dejé de jugar. Y después lo volví a retomar y empecé del principio y lo terminé, pero de cajón. Pero está bueno. Sí. Bueno. No. Es la precuela perfecta del 3. Vale. De hecho, el 1 no está tan conectado. Ah. Bien. Después pasé a jugar Assassin's Creed Chronicles Russia. No sé por qué, pero me quise retomar las crónicas antes de jugar al Odyssey. Está muy bueno, eso le jugué. Está el India y el Rusia. Todo jugando. Después pasé a Rise of Tomb Raider para esperar el inicio de Shadow of Tomb Raider. Después dije, bueno, me vamos a volver a algo retro. Pasé a Killer Instinct 2 Classic. El viejo. Y como dijeron en Xbox, bueno, te regalamos Prison Architect Xbox One Edition. Bueno, me puse a jugar. Es como. No me gustó a mí. Yo esperaba más de ese juego. Sí, yo también. Después de eso pasé a algo muy lindo, que me pasé el Halo 1 de la colección del Master Chief. Era remake. Lo que está bueno en Halo es, por ejemplo, que vos si querés jugar con el estilo anterior, apretás el X y es como automáticamente ya tenés el estilo. Ah, zarpado ese. Y podés jugar con el remake. Ah, y como con un botón. Apretás el X. Como en Island, igual. Exactamente. Y pasás al estilo anterior. Quantum Break, que me pareció increíble el manejo. Bien. Porque es una película, ¿no? Así como. Es medio, pero película de Heavy Rain o. Más sí, tiene mucha cinemática, pero tiene más juegos. Como Control. Es como parecido a la precuela de Control. Es muy parecido. Control parecía las mismas mecánicas, lo estuve viendo, lo estuve observando. Exactamente, por Remedy Studios. Después pasé para esperar la saga Metro Exodus, Metro Last Light Redux y Metro 2033. No los pasé, pero estuve a la mitad y. ¿De los dos? De los dos. Bueno, completó uno. Entonces, juegazo, suma uno y otro. Sí. Sí. Juegazo, César. Player Unknown Battleground, que no hace falta pasarlo. No, pero tenemos casquito. Si viene, hay birrita y casquito. No, aparte se mueve, mirá. Está bueno, sí, está bueno. Con este me quedé con las ganas porque hay un juego que se llama Thief of Thieves Season 1. ¿Qué es, por ejemplo, vos? El ladrón de los ladrones. Tip. Thief of Tips. Season 1. Está como gratis en Xbox One. Y tenés para, te dan como esa premisa de decir, bueno, está muy bueno porque tenés que ocultarte, tiene toda esa temática de ladrón. Vos te ocultás y ganás. Pero me pasé esa sesión 1 y después dijo, bueno, para esperar la sesión 2 tienen que pagar tanto o esperar a que salga. Dije, bueno, hay que esperar entonces. Después me puso a jugar a este chacho que me lo pidió una vuelta, a Striders. El Strider Hiryu. Exactamente. El Strider que está. ¿Es el ganadoso ese que tira bufanda? Sí. Ah, sí, está. Pero el que es 2D. Sí, sí. Ahora te tiro estos rápido. Hitman 2, Hitman 1, que lo pasé hasta la mitad, más o menos. El 2 es muy bueno. Red Dead Redemption 2. ¿Lo terminaste? No, jugué todo hasta la mitad de esto porque justo. Es que es larguísimo, igual. El Tom Clancy de Division también. Juega mucho y termina poco. El que jugamos, no, que este año me pasó eso, no tuve tiempo de terminar. Terminé los juegos. Tuviste tiempo para empezar muchos, pero terminar pocos. Bien. Jugamos con Jaffe a Step of the Kai 2, que se lo olvidó decir. Bloodstained Curse of the Moon. Para mí fue muy olvidable. Tanto que se olvidó. Shadow of the Tomb Raider, el que me pasé y que me encantó, lo pasé muchísimo. Resident Evil 2. Ese sí. Después jugué. Bueno, todo lo que es Killer Instinct, pasé toda la parte de historia. Devil May Cry 4 y 5, que me los pasé. Eso sí me los pasé porque me encantó. Assassin's Creed Odyssey, me lo pasé entero. Sí, eso sí es largo. Sí. Sí. Podría ser comparativa, pero... Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11, me pasé hasta la mitad del Mortal Kombat 10 lo pasé entero. Y Mortal Kombat 11 pasé hasta la mitad porque justo me cancelaron la beta. Bueno, yo te lo presto. ¿Sí? Ahora, bueno, Life is Strange, estoy siguiendo todos los episodios, falta que salga el episodio final. Life is Strange 2. No, pero si ya están los 5. Sí, pero todavía no lo juego, por eso. Es más, me empezaba a comprármelo, sí. Está muy bueno. Está en el Game Pass. Voy a aprovechar. Bueno, jugamos Sea of Thieves. También, el que me pasé, que me pareció una obra de arte, fue Ori and the Blind Forest, Definitive Edition. Sí, todo me ha dicho. Great Witch. ¿Qué onda? Pasada increíble. ¿Recomendable? Sí, es recomendable. Muy recomendable. Jugalo, que ahora lo puedo jugar en el Game Pass para PC. No, todo porque y es súper cortito. Y es súper bueno que lo streames y te hagas. Bueno, está bien, prometo streamear el dinero. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ese lo pasé también. Rison of Rome. También me lo pasé. Sí, ese era cortito también. El Gear 5 lo estoy jugando, así que todavía no. A Way Out, que lo estuve jugando con mi sobrino. Y me pareció como muy aburrido, así que por eso lo dejé. El Magic se lo compró, me dijo descargarlo y después lo jugamos. Vos me dijiste lo mismo. El que se lo compró. El que les recomiendo a ustedes, que está también para jugarlo para PC, el Mutant Year Zero Road to Eternity. Sí, no, a mí no me pinto mucho. A él le va a gustar un poquito el tema de la mecánica. El pato de los RPG. El pato de los RPG. Ah, vale. Hollow Knight, que estuve dando el reservado. Es el sí, te van a en otro programa. Ajá. Estuve jugando My Friend Pedro. Es el Game Pass también. Ya está nominado también como mejor juego por Steam, por ejemplo. Sí. Y el último que me pasé, que me lo pasé ayer, un Title Goose Game, que me se ve un poquito y me duele. ¿Vale la pena? Dos está horas. Bueno. Está bueno para trolear un rato, pero después se te torna como medio repetitivo. Por ejemplo, te terminas el juego y tenés que seguir haciendo tareas. Bueno, acá Christian Ellis Harton dice que callen al Gustavo, por favor. Yo estoy perfectamente de acuerdo. Bebé, ya lo está diciendo ahí, no a mí. Hola, Christian. Yo aprovecho que lo callaron para la lista de los juegos que claramente me había olvidado. ¿Este es donde cae dos? No, ese es perfectamente olvidable. Resident Evil 4 en la Wii, en un televisor de 14 pulgadas. Sacaste la foto y mandaste la foto cuando lo terminaste. Sí, los ojos. Lindo juego, muchos lo putean, pero a mí me parece lindo juego. ¿Me encantó? Pero no era un tele de 14 pulgadas donde. ¡Es forastero! ¡El Nokia! ¿Lo jugaste en el Nokia? Sí. Ah, sos un enfermo. Es que tenía más ganas de jugar Resident Evil 4. Y estaba bueno el hecho de apuntar y alguna. Sí, sí. Gilada extra. Me terminé de Bioshock 1, que lo tenía recolgado y creo que. Me quedaban como 2 horas de juego nada más. Killing Floor 2 le metí. Final? No, pero le metí bastante y me gusta. Me gusta bastante. Deus Ex Human Revolution. Bien. Me gustó. Assassin's Creed 2, que me lo jugué con la cuenta de Gustavo. Me gustó mucho, había muchos bugs, me divertí mucho con esos bugs. Te falta jugar los otros dos. Algún día. Y Outward. Me encanta. Oh, bueno. Outward, ¿cuál era? Es raro el Outward. ¿Cuál era? Buscalo y mostralo. Por favor, señor de la transmisión. Outward. ¿Sí? Sí. Bueno, mi mejor juego del año fue Resident Evil 2 Remake. Yo. Ah, mira, pero lo que se ve. Está buenísimo porque además tiene cosas como... Tiene cosas no tipo tenés... Dark Souls y cosas tipo que no te explican. Claro, y... Pero por ejemplo, no tenés mapa. Entonces te tenés que... No, de PC. Te tenés que ubicar sí o sí en el mapa. Claro. Está interesante, ¿eh? Está buenísimo. Y tiene mecánica tipo Souls-like, sí, el menú y mecánica se ve, el menú se ve RPG. Ajá. El menú es muy largo. Y tenés que, en realidad, el juego tenés que, como vos, completar, muy de Stranding, completar muchas cuestiones de llevar Entiendo cosas rápido. Del punto A al punto B. Sí. Sí. Bueno, y el mejor juego del año para mí es el Resident Evil 4 Outward Metroid Prime. Listo. Imagínate si lo mezclas todo. Que vaya montando hoy y después hacemos el concurso, después es mejor. Pero te faltan, Bueno, está bien. Un minuto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a la tanda, como dice Monfo, porque me estoy cansado de que me abandoné. Así que vamos a la tanda porque me abandoné y volvemos. ¿Ah? Con mate. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Mate. El artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y ahora sí, volvimos con la ultimísima parte de Monfos. No sé, antes decirles, vamos a terminar el sorteo de bueno, los 3 meses de PSN Plus, Región USA, gracias a la gente de Cool Games. En este momento lo estoy cerrando para que directamente ya no entre nadie más y podamos hacerlo cuando termine de los Monfos. Y quedan unos segunditos más, espero que sean segundos, hasta que termine de hablar Monfos. Vamos a cerrar el sorteo que estamos haciendo directamente nosotros por facebook.com/gamercombate o por twitch.tv/gamercombate. ¿Sí? Primero voy a crear, desde 2009-10, que no termino tantos juegos, terminé 11 juegos este año. Ah. Aprobé y trabajé y cambié el laburo. Y lo streameaste. Y lo streameé. Y uno de esos fue Skyrim. Sí, pero Skyrim empecé antes igual. Eso es un asco. Yo me acuerdo Vampir. Sí, también. Sí, yo también lo terminé, ¿eh? Recordatorio, El monstruo Monfus streameó mayor cantidad de horas que horas llevamos en el programa. De Skyrim. Solamente Skyrim. Ese momento, habría que ver de acá el tiempo. Cerramos este año y lo sigue sobrepasando. Claro, o sea, sigue siendo el récord. Según cálculos que dijo Don Rafi. Sí. No, es que lo saqué. De una universidad de Michigan. Estamos viendo un Monfus. No, todavía no tengo listas. Él hace lista y se pone así cuando me quiere bardear. Porque vos sos una motivación positiva para el pueblo. No sé, es que como hijo de Descartes, fue un año de transmisión. Cuando ya llega temprano, ya será otro half. Bien. Voy a ir lista desde el puesto número 11 al 1. 11. 11 juegos. Bueno, 11. Dale, metele. Bueno, dale. Super Rocky State, un juego plataformero. Lo tenía en el Game Pass cuando estábamos jugando Sea of Thieves. Sí, olvidable, pero está bueno para chicos. Es como, Bueno, dale. Bien. Genital Justice, que no lo pude transmitir. Es divertido. Te morís de risa. Los primeros 10 minutos. Es una happy. Es divertido el modo historia. Después es olvidable. Es más, no lo podemos mostrar, pero después se pueden buscarlo. Genital Justing. Sí, es justa. Como justa Justin genital. Bieber. Justa genital se llama. Sí, no puedo describirlo ahora porque es radio. Sí. Apex Legend, que me gustó por las mecánicas. Bien. Ahora agregaron mapas y todo. Ese puesto número 9. 8. Borderlands 1 con DLC. Bueno, lo terminamos. Puesto número 7, Sea of Thieves. Gira me va a matar, pero con Sea of Thieves nos divertimos. Sí. A pesar de todo. Le faltan millones, pero nos divertimos. Bien. Le están mandando un saludo de parte de la agrupación Star Wars Ecobase Mendoza. Yo estuve con un par de ellos, de hecho, viendo la película. Ah, bueno, ¿a dónde fuiste? Fui con ellos al de Palmares. Ah, claro. Ah, no, Palmares no estuviste. Igual hubo bastante gente conocida, de hecho me encontré con. Bueno, un par de la agrupación. Sí. Bien, saludos, Brian, que estuvieron promocionando el evento del programa pasado. Puesto número... Mirá, uno, puesto dos, número... 4, 5, 6. Age of Empires 1 Definitive Edition. Me dejo mucha nostalgia, muchas cosas del remake están buenísimas, otras no tanto. Pero entre los que estuve jugando me gustó. Puesto número 5, DuckTales Remaster. Muy mal escrito y mal dicho, porque es DuckTales. Duck... No. Le agarran los santiagueños y le tienen que poner ese. Sí. O sea, para aparte él es dice DuckTales. Él le dice DuckTales, que es como patos historia. Sí. No sé, pero es historia de patos, o sea, es al revés. Sí, no sé qué me pasa. Ahí bueno, está. No sé cuánto lo arregles ahora. Sí, lo tuve que saber. Listo. Ya está grabado. Sí, puesto número 4. Vampire, pero por el tema de contexto de vampiros que me gustó, sé que está duro, sé que el juego no vale tanto la pena. Sobre todo. Si hemos pensado, sí. Pero es como si se sintió acelerado al final. Sí. Puesto número 3, justo el que hablamos ahora, Shenmue 1. ¿Te parece el tercer mejor juego? ¿Qué jugaste este año? ¿De 11? Sí. Por eso te digo, es que. Acordate, es que sueña con viajar a China. No, es Japón. Sueña con estar en Japón para viajar a China. Claro, el 12 es en China. Bien, de nuevo, es por un contexto y por el valor histórico de desarrollo que tiene el juego. Bien, puesto número 2, que Descartes me va a matar. Skyrim Special Edition, que lo terminé. Y sí, es buen juego, es un juego que hay que jugarlo para mí, como Shenmue. ¿Un poquito te cansó? Sí, tiene un momento que te cansa. Pero bueno, tiene cosas. Hace que cuando llegas a las 300 horas, sí, te va a cansar. Sí. Como todo. No, Terraria no. Otra vez se fue la transmisión me cortó. Mira, sí, en Terraria yo llevo 150 horas y la verdad que todavía no me canso. Pero seguramente si llego a las 300 me voy a cansar. Bien, van que 2 segundos que remito. Perfecto. A la gente le recordamos el sorteo, puede comentar en el streaming. En cualquier video, porque ya por ejemplo ya estuvieron comentando en el otro, tienen que comentar para ganarse el Fallout 4 Game of the Year Edition o el Skyrim 5 Special Edition. Tienen que comentarnos qué. No me acuerdo la pregunta. El nombre del programa. ¿Qué nombre del programa le pondrían a este último programa del año número 124? Tenemos mucha gente que está participando y de hecho hay que agregar un par más. Ahí volvió Manu. Sí, se cayó internet, fecha, fin de año, todo. Perfecto. Bien. Y puesto número 2. 2, el de Explorer 5 Special Edition. Puesto número. Que te ponemos unos redobles. Vale. Redobles, por favor. Puesto número 1. Todos estos terminados, lo que he dicho. Para. Vamos a hacerlo bien como el año pasado. Bueno. Termina el redoble y vos ahí decís el nombre. Dale. Resident Evil 7 con los DLC. Me pareció el mejor juego este año. Tal vez porque no esperaba mucho, porque no jugaba Resident Evil y en streaming fue divertido y me gustó mucho las mecánicas y demás. Mejor juego del año para mí. Zarpado. Coincidimos con Pablo. Habiendo terminado de hablar, Monfus, ¿damos por finalizado el sorteo? Por supuesto, vamos a empezar. Tenés que agregar acá a Maximiliano Vides. Bien, perfecto. Yo voy a empezar a sortear por. Estábamos sorteando primero, vamos a hacer el de Cool Games. Sacaré una foto porque después me. Ya que estamos. Este sorteo lo estábamos haciendo con una publicación en la cual tenían que darle like a nuestra publicación, nombrar a dos, darnos like a la página de Cool Games, a la de Gamer con Mate, y comentarnos cuál es su mejor juego del 2019. Voy a leer un par de respuestas. Por ejemplo, tenemos Sekiro, dicen que fue el mejor del 2019, Death Stranding, otro dicen Red Dead Redemption, otro dicen Resident Evil 2 Remake, otros dicen PES 2020, otros dicen... No se llama PES ya. Sí. Se llama I... Creo que hizo. Otro dicen, Call of Duty Modern Warfare, que de hecho me han dicho que es muy, muy bueno. Sí, me han dicho también. Yo probé la beta, no probé el modo historia, por ejemplo, que me hubiera gustado más probarlo, pero bueno. El juego mobile también me han dicho que es bueno. Bueno, vamos con un redoble de tambores, así le sorteamos los 3 meses de PlayStation Plus, región USA, por favor. Y el ganador es Kevin Baeza, que dice que el Sekiro y Resident Evil 2 son los mejores altos juegos del año que hay. Ahora mismo le vamos a sacar una Joto. ¿Joto? Una Joto, ya que estamos. Una fotitos. Para el ganadorcitos. ¿Qué saca bonitos? No querés sacarla con él. Perfecto, ya estamos. Listo, ya el sorteo se lo vamos a estar comunicando a Jera y bueno, nos vamos a estar tratando de comunicar para acercarles. Perfecto. O ver cómo hacemos la. El próximo sorteo. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. ¡Ah, qué calidad! Bien, estoy mostrando en pantalla los que están participando. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner random. el que sale primero gana. Borro de la lista ese Ramnot y sorteo de nuevo para el segundo premio. El que elige, el primero elige qué juego quiere y el segundo lo que sobró. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. Listo. Total, está no se ve bien por el... Vaya, hago más zoom. Sí. No, no, no es el zoom. Tirarlo arriba o a la izquierda. A la derecha, perdón. No entiendo qué. Donde nos vemos nosotros. Bien. Gracias. O nosotros tirarlo abajo a la derecha. O nos sacás a nosotros directamente. Dale. Estamos haciendo algo muy divertido ahí en la compu. Creo que ahí está, creo. Sí, estamos por ahí. Tenemos que esperar a que sea. Sí, no sé. Bueno, vos dale rápido. Hay un delay. Bueno, mira, lo mando de otro lado. Ahí claro, está, ahí estamos flotando. Sí. En la nada misma, listo. Listo. Ahí está, ahora sí sale. Bien. Para el ganador que va a elegir entre Fallout 4 y Skyrim, ajá, es Javi de Pacheco. Javi de Pacheco va a elegir cuál es el primer juego y el segundo ganador lo vamos a hacer de nuevo, la Arena Game. No, porque tengo borrado la lista y ya lo hago. Ah, bien. Perfecto, ahora lo vamos a sacar de la lista. Lo saco de la lista. Y el ganador es Federico Rottenberg, si gana el segundo juego. Así que, bueno, voy a anotar ahora, voy a sacar un pantalla y puedo anotar, pero tengo que automantar como mensaje porque me voy a olvidar. Vos tenés que anotar ese. Ya lo anoté. ¿Para quién fue el primero? Javier Pacheco. Javier Pacheco. Pacheco, si no podés ver el stream. Ah, no. Listo, esos son los ganadores. ¿Crees, Gustavo, encabezar los saluditos correspondientes al año radial? ¿Me decís por la cabeza? No, no. Serían por las entradas. Por las entradas. Bien. Esperemos que el año que viene volvamos todo con esta gracia y esta emoción que le ponemos a este programa. Gracias a todos los oyentes. Vamos a hacer una foto mientras tanto. Dale. Esto es muy radial. Puedes hablar igual. Esto es muy radial. Puedes hablar igual. Sigo hablando, no importa. Listo. Gracias por toda la gente que nos ha seguido durante todo este año. Este año ha habido muchísima gente acá en el estudio. En el hecho de que, por ejemplo, hemos traído gente de todas las características, siendo desarrolladores, creadores de contenidos. Un montón. Hemos hecho un montón de cosas. De Amonfus. Lo hemos hecho de vuelta. Lo hemos hecho de vuelta. No, cabe destacar lo siguiente, que este año hemos participado mucho de eventos y nos han podido ver las caras y conocernos personalmente. Sí, gente que no sabía que nos escuchaban, que nos fueron a eventos. Sí. Nos sigue sorprendiendo, por ejemplo. Argentina Game Show, que también. El martes que me dijeron que programas en la radio, que un saludo para todos, porque la verdad que fue increíble compartirlo. Y que nos dan y nos apoyan en lo que estamos haciendo hoy en día. Así que muchas gracias a todos. Bravo. Quiero, acá dice Javi Pacheco, cuando vuelven, en la radio volvemos en marzo, pero los streamers van a estar. Hacemos un corte, que eso ya dependerá si Javi quiere hacer, qué sé yo, pero va a seguir de mi parte. Sorteos. ¿Sí? Yo tengo un juego que regalar. Así. Bien, de mi parte, de hecho, voy a sortear para Navidad de Age of Empires 2 de Definitive Edition. Listo, me gané. Y para Reyes, yo sorteo otro. Dale. Bueno, vamos a hacer un corte de los streaming de juegos el 29 de diciembre hasta el 10 de enero. Si es que, no sé si Mayo va a seguir, pero de mi o parte. O sea, de tu parte, porque tengo vacaciones. Claro. Pero en marzo sí volvemos. Sí. Magmano, no te pongas triste porque vamos al bar. Sí, me vuelvo en bondi, así que me podés acompañar a la vuelta porque voy a ser cariño Magmano y me podés acuchillar. Bueno, si no gana. ¿Está bien? Bueno. O sea, llévate algo. O Descartes sí va a participar para eso, fanpage, así que seguramente mañana suerte. Perfecto. Yo quiero, la verdad, sumándome a lo que dijo Gustavo, la gran político, sumarme. Agradeciendo. Está bien, chale. Sumándome a lo del Gustavo, quiero agradecer a todos los oyentes, porque la verdad que es ver a la gente cuando vamos a eventos, que nos habla, que nos dice, che, yo lo estuve escuchando, yo los conozco, no sé qué. La gente que se suma al streaming de todos los sábados, los streaming de Monfu, de Magic. La verdad que está bueno porque es un pequeño gesto, pero que ayuda a sentirse escuchado y que uno está haciendo algo y que hay gente del otro lado o mirándote o compartiendo el momento con vos. Claro, gente que dice que le alegramos de la tarde o están haciendo un laburo y lo están viendo los streamers, están escuchando el programa, eso realmente ahí, no esperábamos esto hace 5 años. Por ahí también eso, por ahí es algo que yo veía de la radio. La radio es como que está re bueno porque te permite llegar a mucha gente, pero hasta que no empezamos nosotros con la parte del streaming y tratar de emitir el programa y para que salga de otra manera, no teníamos un feedback en tiempo real, ¿no? Que eso está muy bueno, o sea, porque qué sé yo, esto que se cae el programa, che, se avisó, está bueno, sí, incluso por ese lado, y para que, bueno, para que también no solo nos conozcan a nosotros, sino que también de alguna manera nosotros los conozcamos a ustedes, ¿no? Así es, la verdad que interactuar con los oyentes, para mí es lo que en un programa de radio siempre tiene que haber, ese ida y vuelta. De hecho, Casper Ortiz dice, oh, Huffin modo tierno kawaii. Si me traen un pan dulce, está repudito. Che, si me... Casper, vení a la grita porque hay muchos premios, vení con tus amigos, vamos a sortear, vamos a regalar. Vengan, la de Mede Mariano también se va. Si traen un pan dulce, ocurre lo mismo del año pasado. Para todos los remitir, que estén. Ojo con los pan dulces que traigan. Ahora después de la radio, nosotros nos vamos a al Rinconcito Beltrán, que es la calle Beltrán 1360 de Godoy Cruz. Ahí lo voy a poner. Ahí nos vamos a estar viendo. No quiero que se me termine el programa sin decir que hay OST hoy también. Hay OST de Bayonetta 2. Vamos a estar escuchando el disco 2 del OST, así que bueno. Sí, el streaming se va a cortar un poco antes, pero con eso lo vamos a dejar. Recuerda de Spotify, recuerda de streaming, que mañana hay streaming. Voy a aceptar Age of Empires 2 por Navidad. También, bueno, Gustavo va a sortear cosas. Magic está haciendo los Legends. Voy a sortear. Wow. Bien, gracias Pablo Posta, porque además gracias a vos yo tengo el trabajo actual y te agradezco mucho porque me has permitido venir más veces acá. Primer semestre, ustedes se encargan porque vamos a estar muy hasta la manija nosotros dos. Sí, ya veremos. Ya lloraron, ya bien, está. Comentarios acá, dice que los otakus nos bañamos porque se tiene que bañar igualmente para venir a MacManu. Dudo mucho. Estoy muy feliz de seguirlo hace tiempo, pero este año haberme puesto a prestar más atención y además con Monfu en los streamings. Ah. Lo vamos a estrenar mucho, dice Javier Pacheco. Oh. F por las vacaciones sin Gamer Combate, pero hay streamings. Así que, y nos vamos a ver qué hacemos más. De hecho, tenemos un canal de Discord que se puede meter, que está puesto en los posteos, la verdad, que tendrá que buscar. Pueden escribir. Lo voy a poner. B-Y. No, bit.ly. Ah, bit.ly/gcmradio. Ah, radio. Discord. Listo, bonito. Ya, sí, porque me están actualizando. Escribilo, por favor. Con eso, en realidad, tenemos el canal abierto, en realidad, y todo tipo podemos estar hablando y por ahí sale jugar algo. Sí. Destacamos que vamos a empezar a jugar Sea of Thieves, así que si falta alguno, seguramente llamaremos. Yo estoy buscando para partidas de Age of Empires 2. Esa. Porque ahora está el Game Pass, así que podemos jugar todos. Con el Game Pass que sale, creo que así 40 que pesos. En total jugar. Con impuestos, 58, más o menos. Ahora con el 30% se le va a 100, chicos. No, son 58. Ya, en verdad sale 38, se te va 58, 60. Ah, genial. Yo pagué justo cuando pusieron el 30%. Y acá dice que Casper, caemos con toda la gente de la DGE. Hay un infiltrado ahí en la mesa. ¿Por qué? ¡Ah! Mister dice, ¿va a ver Jota? Ah, no, podcast equivocado. Saludos a la gente de Checkpoint. Saludos a Julia, que estuvo con la gente amiga, que nos hicimos amigos. De Friendly Fire Podcast. ¿Quién saludo a Guilla, que de paso también tenemos hasta la presentación de Guilla acá. Sí, Y más mano pregunta si salen a Aristides, que hay más espacio ahí y es más barato. Ya está, dale. Venite, ya está, venite. Ya vamos a sortear unas birras. Así vamos a sortear birras, así que... Igual siempre me dio risa sortear birras, que lo ponemos en un random. Y podría ser. ¿En el celular? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Gamer Combate 2019. Me alegro que tengan un lindo cierre de año a todos los chicos de Gamer Combate. Aportan mucho a este mundillo de juegos y periodismo. No sé si somos periodistas, somos más entretenidos. Sinceramente, periodista no me siento, pero son bueno. Son muy grosos de verdad, que tengo unas lindas fiestas y me decías vacaciones. ¡Ah! Yo creo que comunicamos cosas ni un siquiera. Un abrazo psicológico. Ni siquiera sé si somos comunicadores. No me siento. No. Comunicamos cosas. Comunicamos cosas. Damos cultura de videojuegos y entretenemos. Lo que importa es Gamer Combate 2019. Lo que importa es el dinero. En la mesa. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Agradecemos. Chau, gracias Pablo. El Pablo gracias, de... Pablo, gracias. Que estuvo acá codeando en vivo. Antes de irnos, agradecemos una cosa y ahora vamos a los saluditos de cerveza. Agradecemos también a este espacio de la radio UTN. Gracias bien. A Boschi por darnos este espacio para este año. Esperemos que el año que viene tengamos. También tenemos que agradecer a nuestro operador estrella, que está dando los controles. Al operador de la década. ¡Oh, bien! Y ganada. Vas a ir ahora, Vas a venir, bien. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias a la facultad. Y bueno, el año que viene será muy pesado, pero vamos a estar ahí para el cocinar. Al pie del cañón. ¿Vamos con los saluditos? Vamos. Pablo. Pablo. Bueno, yo le quería mandar saludos a Andrea Russo, que está viéndonos desde el noroeste argentino. Esa. ¿Tucumán? Del Noe. En realidad, Santiago. Apa. Del Noe. Del Noe. Yo quiero saludar a... al portero de la radio que sí, está escuchando. ¿Qué siempre te deja pasar? No, es gracioso porque el chabón tuvo una radio. Bueno, larga historia. A Marcos y a Mati. Y no sé quién más esté escuchando que me conozcas. Así que, bueno. Si me conozcas. Que me conozcas. Y si nos conoces, le mandamos saludos. Saludo a mi familia, a Fizz, que muchas veces mi tío lo ha escuchado, a Mariel. También nos ha estado escuchando gente de Buenos Aires, que nos me ha dado apoyo y nos ha ayudado mucho a veces para terminar juegos. Julia. Julia, que Julia. Una capa que se quedó. Le di la caja esa de Navidad que dan de la empresa porque, para traerla y le regalé eso. Y al final en cuanto champán no me he arrepentido de eso. A los chicos super cartucho. A la gente super cartucho, por el aguante, por la ayuda. Al gordo que no nos dio nada. La gente de Chepe, porque muchas veces me han dado ayuda para configurar. Los de Ultrabytes, que se han puesto muchas veces. Gustavo, por la organización de Argentina Game Show, que me empujó y aprobé materias gracias a él. Al Jera de Cold Games. Jera de Cold Games, siempre que siempre paso, le he comprado cosas. Voy a comprar un control de Xbox One esta ocasión. Está perfecto, Xbox One. Es que Juan, siempre, Juan, sí. Siempre Cold Game ha estado ahí desde el... Sí, al principio. Desde el inicio. Desde el inicio fue el que más... Bueno, también estuvo... siempre están para ver si vienen o hacen algo, aportan algo, los chicos de Jarilla Geek. De Jarilla Geek. También la gente, bueno, de... Tommy, de Mendoza, Mendoza Gaming. Por los regalitos del señor 3D. Del señor 3D. Case. Uh-huh. A Humble Bundle, que siempre nos da. Y bueno, yo de paso le voy a mandar un saludo a mi mujer que está en la casa y está embarazada. ¡No! ¡Hay un chachito! Ya está, lo vamos a ver esa noticia, mire chachito. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.